Bueno, el tema es que yo soy artista plástica ya hace muchísimos años, un rubro realmente difícil, como cualquier rubro cultural, profesión cultural, en el que, bueno, uno tiene que estar en continuo trabajo, siempre tratando de mostrar su trabajo, y bueno, se me ha dado la oportunidad, gracias a más que dos, gestión cultural, encargados ya hace muchos años de llevar a artistas argentinos, los trabajos de los artistas argentinos a París, a esta exposición que se hace internacional en París. Y bueno, fue en diciembre que me convocaron para formar parte de una primera exposición por mi lado, ellos ya lo vienen haciendo hace varios años. El fin es mostrar el arte argentino. Ellos allá tienen un stand con un espacio donde llevan obras de artistas de todo el país. Siempre son artistas elegidos por ellos. Y bueno, de eso se trata un poco, de mostrar un poco lo que es el arte argentino. Me han llamado, me han convocado. Y bueno, espero en esta oportunidad poder representar no solo al país, sino en especial a la ciudad de Cañuelas. Sobre todo porque soy la única de la zona. Hay unos artistas de cerca, que están cerquita, pero no son de Cañuelas, así que bueno, de lo que sería la zona, soy la primera representante en ir a París en octubre de este año. Bien, esto se va a estar realizando en octubre del 21 al 23, ya hay fecha confirmada, hay lugar confirmado, ¿cómo ya empezás a planificar esto? Bueno, la planificación más que nada es sobre todo, bueno, ver si uno, con todo esto de la pandemia y todo, los artistas tenemos la oportunidad de viajar por nuestra cuenta, si es que queremos, pero bueno, con todo este tema, la verdad que yo en lo personal prefiero no viajar, van a viajar representantes míos, en este caso va a viajar mi marido. Y bueno, preparándome en realidad, preparando la obra, uh-huh, a presentar, siguiendo, bueno, obviamente el estilo que quiero mostrar, mostrar un poco lo que es el arte argentino allá, que yo creo que en lo personal el arte de nuestro país tiene una sensibilidad única y es algo exquisito para poder mostrar en una exposición tan importante como es la exposición de París. Bien, vos hasta este momento tenés una obra que mostrar, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades de esta obra de mostrar la historia argentina que vos decís? ¿Cuál es la sensibilidad que utilizaste y que demostraste hasta este momento? Bueno, yo creo que en realidad tuve influencias de grandes maestros del arte, con el tiempo uno que va trabajando, como que va tomando lo mejor de cada cosa que sale dentro del arte, sea nuevo, contemporáneo o algo clásico. Yo creo que mi obra en particular tiene como lo mejor de cada cosa, o por lo menos es lo que uno intenta reflejar, tanto sea en técnica como en el mensaje que uno quiere dar. En lo personal me gusta mucho el surrealismo, como son las obras de Salvador Dalí, y bueno, creo que mi obra, sin ser tan alocada, tiene un poco también de surrealismo, es la visión de cómo uno ve el mundo, eso es lo que uno intenta siempre reflejar en las obras, siempre que la obra tenga alma, como digo yo, siempre es considerada una buena obra. Uh-huh. Y la técnica, hablaste recién de la técnica que utilizás, ¿cuál es la en la cual te desenvolvés y predominás y que es la que hasta el momento, digo, separo en dos partes para saber hasta el momento antes de lo que es la exposición y si vas a preparar algo nuevo? Pero hasta el momento, ¿la técnica que vos predominás? Y yo siempre trabajé con óleo, es una de las técnicas más difíciles, lleva muchos más años de práctica hasta que uno logra una buena técnica, es algo que lleva mucha dedicación, pero es progresivo todo. Yo siempre utilizo, mi técnica es al óleo. He hecho algunos trabajos en otras técnicas, como ser acuarelas, acrílicos, pero bueno, predominantemente el óleo es como la técnica por excelencia para mí, así que es la técnica que pienso implementar. Y para París estoy realmente pensando empezar una nueva obra, algo que encierre todo lo que representa para mí esta exposición, la importancia que tiene, el lugar en el que va a estar presentada, así que seguramente voy a estar presentando una nueva obra para que sea admirada allá en la exposición de París. Una nueva obra se remite a cuántos cuadros, para bajarlo a tierra, cuántos cuadros, cuántas obras realizadas, o es una obra que te corresponde exponer un cuadro con la temática que vos elijas. Claro, en realidad es una obra. Uh-huh. Como es una exposición a nivel internacional que cuenta con un cierto espacio que se le... Cada espacio está dividido para distintos países. Nosotros estamos convocados, los artistas argentinos, tenemos un espacio reducido y somos alrededor de 15, 20 artistas que estamos representando a la Argentina. Por lo tanto, para ser equitativos, se brinda una obra de cada uno para representar allá. Uh-huh. En tu obra, quizás queriendo introducirme ya en lo que es la profundidad, ¿no?, del arte y la cultura, ¿qué es lo que intentás? Primero, ¿qué te inspira? Y después, ¿qué es lo que intentás? ¿Qué mensaje intentás dar a través de esta sensibilidad de la cual vos hablás en el arte? Bueno, el mensaje más que nada es que uno tiene que lo que uno sueña se puede hacer realidad, así sea en una obra, de una forma ilusiva, pero que uno no debe encerrarse en el mundo como lo ve, sino que siempre está la posibilidad de crear algo nuevo. Obviamente nosotros como artistas lo volcamos en un bastidor, pero yo creo que cualquier persona en general puede cambiar cualquier cosa de cómo la ve en el momento, cualquier cosa en el mundo se puede cambiar siempre y cuando uno trabaje en eso, crea en eso. Y yo creo de que el arte es mucho crear, mucho cambiar, y creo que es un mensaje inspirador para cualquier persona, cualquiera, desde la persona más insignificante a la más importante, puede cambiar el mundo, puede cambiar todo lo que ve a su alrededor, puede cambiar su vida con distintas decisiones, y que todo sea más lindo a la vista de todo el mundo, y que todo puede mejorar. Realmente yo creo que el arte tiene como mensaje eso. En lo personal, mis obras están abocadas a poder mantener tampoco un poco del arte clásico, que es lo que fueron mis bases, y trato de usar inclusive técnicas que a lo que sería el arte moderno pueden pasar como técnicas antiguas, pero yo creo de que uno tiene que preservar también lo bueno que fue, trayendo algo nuevo al presente. Bien. ¿Vos podrías introducirnos en esta historia tuya artística? ¿Cómo es que hoy en día, en el año 2022, llegás a una actividad de tal magnitud en tus comienzos? ¿Cómo fue tu comienzo con el arte, para acercarnos a estos que vos siempre decís algo, un mensaje inspirador? Bueno, mis comienzos con el arte fueron de muy pequeña. Siempre me gustó mucho, como cualquier chico, a la edad de 4 o 5 años, el dibujar, el pintar, es una actividad cotidiana para los niños. Pero pasados los años, se volvía como algo más, como una necesidad que tenía de expresarme a través de lo que era el dibujo en ese momento. Y bueno, a los 11 años arranqué con la pintura, me dediqué pocos años, obviamente al ser chica no tenía técnica ni nada, pero le ponía mucha dedicación, al pasar los años, obviamente uno tiene otras actividades, otras prioridades, y como que eso lo va dejando de lado, creo que también por el tema de lo que un poco todo el mundo cree, que en realidad es un poco cierto, pero que todo el mundo te dice no puedes vivir del arte, es como que a uno quieren ponerle los pies en la tierra, entonces uno se dedica al trabajo, a lo cotidiano, a todo lo que son las obligaciones, pero yo creo que el artista no puede ocultar que es artista, porque pasan los años y me ha pasado a mí que bueno, he dejado la actividad y de repente como uno siente como que algo te falta, ¿viste? Entonces como que tenés que volver, y es una decisión muy difícil de tomar, porque uno sabe que si se va a dedicar de lleno tiene que dejar de lado todo lo otro, porque la gente por lo general piensa que es una actividad y no una profesión, y realmente no es así. Esto, el arte, el ser artista plástico, es una profesión como cualquier otra, simplemente que lleva mucha más dedicación, es más sacrificada. Realmente hoy en día, lamentablemente, todo lo que es cultural es mucho más sacrificado para el artista, para el músico, para el escritor, porque somos un sector bastante golpeado, más ahora en este momento, y sobre todo somos los artistas en general, somos los que tenemos que siempre estar invirtiendo para poder mostrar nuestro trabajo sin la garantía real de poder cubrir la necesidad básica, hablando económicamente, ¿no? Entonces es dar un gran paso a lo que uno ama, dejando de lado las obligaciones normales que tiene cualquier persona. Es como jugarse, tirarse a la pileta con esto. Y bueno, es lo que yo hice. Siempre lo hice de una manera autodidacta, que para no confundir autodidacta, es cuando uno trabaja en su técnica, ve otras técnicas, pero no tiene una formación académica. Eso no quiere decir que uno no vaya progresando en su propio trabajo, simplemente que uno no tiene la formación dada por una institución. Uh-huh. O sea, es de una manera, el trabajo es propio y uno va gradualmente mejorando y, bueno, tratando de dar lo mejor, haciendo exposiciones, mostrando el trabajo, poniéndole mucho corazón, mucha alma, sobre todo. Y bueno, eso más o menos es lo que fue mi paso por el arte y mis decisiones. Y hoy en día realmente me siento orgullosa de haberme tirado a la pileta con la decisión de hacer lo que uno ama. Creo que es lo que al fin de la vida uno lo llena, es decir, uno tuvo la oportunidad de elegir y eligió lo que quería. Y a eso voy, eso espero poder hacer toda la vida. Bien, en la invitación de esta actividad se puede visualizar que la gestión es a cargo, o por lo menos te vincula artísticamente, con Más que Dos, Gestión Cultural en Salud y Asociación Argentina de Arteterapia. La salud y la cultura, ¿cómo podés ampliarnos ese contexto? Sí, el contexto más que nada está vinculado en realidad los gestores culturales, que son los que me convocaron, están muy ligados a lo que es la actividad como el arte como terapia, inclusive ellos lo ejercen, hacen terapia en el Hospital Pena para los internados, y yo creo de que todo lo artístico en general va sanando porque uno pone emoción, es como que es realmente una terapia. Yo creo que cualquier persona que esté atravesando un mal momento, el dedicarse a algo artístico llena el alma, cura. Yo creo mucho en eso, creo que nos da otra manera de mirar inclusive nuestros propios problemas, nuestro interior, y sacar, expresarnos. Hay mucha gente que le cuesta expresarse con palabras, entonces yo creo que el arte es una buena manera de poder decir quién somos, qué es lo que queremos, qué es lo que ya no queremos más para nuestra vida. Y ellos se dedican, Más que Dos, Gestión Cultural, son los que se dedican continuamente a estar con pacientes y bueno, meternos un poco en lo que es la expresión artística y todo para mejorar el tratamiento médico, que no deja de ser obviamente súper importante, pero yo creo que poner el alma inclusive en querer curarse es tan importante como el tratamiento que un médico puede dar. Bien. Bueno, en lo que corresponde a la obra, ¿qué tiempos son los que manejan esta exposición? ¿Cuándo comienza y cuándo más o menos debería terminar para la entrega de esta obra? Y ahí sí, ¿cuándo puntualmente se haría esta actividad? Bueno, nosotros los artistas argentinos nos dieron un plazo bastante extenso como para poder realizar una obra o elegir entre las que tenemos. Tenemos un plazo de poder terminar una obra para julio, agosto, y bueno, se viaja, ellos se encargan de llevar las obras y todo, que van a estar presentadas del 21 de octubre al 23 de octubre. Eso es lo que dura la exposición internacional en París. Uh-huh. Para aquellos que están escuchando, estamos hablando con Natalie Soria. Ella es artista plástica, en este caso del territorio de Cañuelas, por lo menos en lo que respecta a su persona. Expositora, va a ser el próximo mes de octubre de este año, en esta exposición que se va a dar en París, la Semana Internacional del Arte. Y para aquellos personas, oyentes que están escuchando, ¿cómo se pueden empezar a contactar con vos visualmente para empezar a ver tu obra, tus obras que tenés ya para mostrar a las personas? ¿Cuáles son tus contactos y tus vías de comunicación para compartir, en este caso, las obras que ya se pueden ver? Bueno, yo tengo, en lo personal, formo parte de un grupo de artistas de Cañuelas, que sea Cañuelas en el Arte, que me ha invitado Claudia Colombo, a quien le agradezco el espacio. Por lo general siempre durante el año hacemos exposiciones todo este grupo de artistas en el Instituto Cultural, que bueno, eso se puede ver continuamente en las exposiciones. Por lo general siempre publicamos para que la gente pueda visitar las muestras y todo. Y después en lo que es a nivel personal, tengo... pueden ver mis trabajos en Facebook, tengo una página, Natalie Soria Art, a través de la página pueden ver todos los trabajos, y después tengo un Instagram, Natalie Soria, lo mismo, así que bueno, cualquiera que quiera visitar mi trabajo por las redes sociales, esas son, y si no, siempre estamos haciendo exposiciones con Cañuelas en el Arte, en el Instituto Cultural, un par de veces hacemos unas exposiciones afuera, el grupo de artistas de Cañuelas, pero esos serían los medios como para poder ver mi trabajo y, bueno, el trabajo también de todos mis colegas cañuelenses. Bueno, te agradecemos de este lado, de la FM 88.1 NACPOP. Esperemos que estés inspirada, esperemos que ser ayuda y también seguiremos de cerca esta actividad tan atrayente que excede quizás las fronteras de lo esperado, y en el caso del arte nos vincula al territorio de Cañuelas, a lo local, así que estaremos muy atentos y gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que esto sea una inspiración para todos, que el que no se anima realmente a abocarse a lo que le gusta, sea la música, el arte, se anime a dar ese paso, porque realmente yo creo que necesitamos muchos más músicos, artistas. Creo que la cultura es una base fundamental para la vida, para el ser humano. Así que bueno, les agradezco por la nota, muchas gracias y hasta pronto.